Emprendedores Digitales, episodio 3. Hola a todos, soy José Miguel García, emprendedor, consultor de marketing digital y blogger en josemiguelgarcia.net. Y en este podcast os voy a hablar de todo lo concerniente al emprendimiento en Internet. Hablaremos de marketing digital, negocios en Internet, monetización de blogs, WordPress, SEO, email marketing y estrategias para llevar tu proyecto a lo más alto. También entrevistaré a emprendedores digitales que han triunfado en Internet para que nos cuenten cómo empezaron, sus experiencias, sus triunfos, sus fracasos, etc. Y así puedas aprender de estas personas que un día decidieron empezar una nueva etapa en su vida. Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio del podcast Emprendedores Digitales. Y hoy, como os había prometido la semana pasada, os traigo a un invitado muy especial. Este invitado es Agustín Grau, autor del libro La fórmula del éxito, y nos va a dar unas cuantas pautas para perder ese miedo al emprendimiento y que podamos alcanzar la libertad financiera. Pero sobre todo, nos dirá cómo crear desde el corazón. Hola Agustín, ¿qué tal todo? Hola José Miguel, ¿qué tal? Pues muy bien por aquí. Pues encantado de tenerte aquí en el programa de Emprendedores Digitales y bueno, ya sabes que me hacía muchísima ilusión que fueras mi primer invitado. Y bueno, te agradezco que hayas encontrado ese tiempo que a veces parece que nos falta, ¿no? Y bueno, que puedas estar hoy aquí con nosotros. Sí, para mí es un placer también. Porque además me consta que sé que estás súper atareado, estás ultimando la próxima salida de tu curso online y bueno, sobre todo agradecerte que... bueno, que hayas cogido este tiempo para nosotros. Pues bueno, Agustín, para ir empezando, explícanos un poquito quién es Agustín Grau. Bueno, pues yo en realidad soy una persona normal y corriente, como el resto. Las cosas que he hecho son prácticamente las cosas que puede hacer cualquiera. Empecé estudiando, como todo el mundo, pues la básica, los estudios siguientes, hasta que al final, pues bueno, fui a la universidad como muchas personas han hecho. Estudié Derecho, me licencié y, bueno, empecé trabajando como abogado, estuve varios años trabajando en ese sector. La verdad es que, bueno, con buenas experiencias y fue todo bastante bien, la verdad. Lo que ocurre es que, bueno, yo siempre he sentido dentro de mí el deseo de hacer cosas, de llevar a cabo proyectos, actividades, aprender cosas nuevas. Y ya desde el tiempo que estuve trabajando como abogado, pues empecé a llevar a cabo pues emprendimientos en otros sectores, en el hostelero, en el inmobiliario también hice algunas cosas, en el agrícola. Bueno, digamos que fui ahí un poquito pues realizando cosas y aventurándome en esos campos. Vamos, que has hecho de todo un poco, ¿no? Por lo que parece. Bueno, de todo, ¿no? Aunque me gustaría, ¿eh? No te faltan más palos que tocar, ¿no? O sea, casi. Bueno, siempre nos faltan cosas que hacer. Lo que pasa es que yo soy una persona muy inquieta. Me gusta siempre estar probando, estar aprendiendo, estar iniciando cosas. Y la verdad es que no me canso. En el momento en que una actividad ya veo que la tengo un poquito dominada, bueno, dominada no, pero que ya sé un poquito de qué va, cómo funciona, pues enseguida empieza a picarme el gusanillo para hacer otras cosas. Sí, y sí, la verdad es que, bueno, no paro. Me gusta mucho lo que decía Seth Godin, de que hay que ser iniciadores. Y yo en ese sentido, la verdad es que no me considero un poco iniciador, porque me gusta mucho iniciar muchas cosas y en el momento en que ya veo cómo van surgiendo, pues cambio a otras, ¿no? Como que te aburren un poquito, ¿no? Bueno, siento el deseo de hacer cosas nuevas. Ya. Bueno, yo sé que antes de escribir La fórmula del éxito, tengo entendido, creo que lo había leído, habías intentado escribir o un par de libros o un libro anterior o... Sí, yo tengo, bueno, yo siempre me ha gustado mucho escribir porque siempre me ha gustado mucho leer. Yo si me preguntaran, oye, cuéntanos algo que hayas hecho a lo largo de toda tu vida y que no te hayas cansado nunca y tal, pues quizás sería leer, sobre todo, soy un gran lector, siempre estoy leyendo, y escribir. Escribir desde pequeño también, pues escribía muchas cosas. De la mayoría, por supuesto, estoy absolutamente avergonzado, como cualquier persona que haya escrito cosas en su juventud, después te produce casi rubor leerlas. Y últimamente, pues sí, escribí un libro que está todavía, bueno, está ahí sin salir a la luz pública, no sé lo que pasará con él. Y tengo otro a medias también. Pero finalmente el que salió a la luz y el que se publicó y bueno, está llegando a la gente es La fórmula del éxito. No sé Exacto. lo que ocurrirá con los otros dos, pero bueno, de momento pues el que ha salido es La fórmula del éxito. Pues sí, este libro muy interesante porque yo lo leí hace. Ahora tengo aquí, porque lo tengo aquí delante mío, y tengo aquí incluso el ticket de Amazon, que lo tengo por aquí, y yo lo compré a principio de año. Exactamente no sé cuándo salió, pero yo lo compré en enero de este año. Creo que salió el año Sí. pasado, ¿no? Pues hace ahora más o menos un año, hace aproximadamente un año que salió La fórmula del éxito y bueno, pues ahí andamos cumpliendo el primer aniversario. Y yo, bueno, me lo leí, me encantó mucho, porque a mí lo que me van son justamente estos temas, también me encanta leer, como a ti. Y bueno, Sí. una de las cosas que te quería preguntar es, ¿cómo te llevó a escribir este libro, no? Pues escribir La fórmula del éxito para mí fue bastante fácil. Fue bastante fácil porque yo lo único que tuve que hacer es recopilar y mostrar pues todo lo que yo había aprendido en el campo del emprendimiento y de las tareas, los negocios que había llevado a cabo, ¿no? Por un lado aglutiné lo que había experimentado y lo que había vivido y por otro pues todo lo que también había aprendido, porque bueno, siempre estás formándote, estudiando, haciendo cursos, leyendo cosas nuevas. Entonces, claro, después de algunos años ya, algunos años que no van siendo pocos, porque, en fin, la vida va pasando. Pues después de algunos años ahí, pues haciendo cosas y estudiando y formándome, consideré que tenía mis propias conclusiones sobre la materia y que quería también, pues un poco mostrar mi verdad al mundo y compartir mi mensaje, que es una cosa muy bonita y a lo que animo a todo el mundo. Sí, es un libro, bueno, muy interesante y aparte es un poco rompedor, ¿no? A veces hay incluso partes del libro, ¿no? Que dices, ostras, como el atrevimiento ese, ¿no? Que a veces incluso a Sí, la persona, al lector, sí. le puede causar un poco, si no estás muy acostumbrado a leer según qué temas, pues decir, bueno, pero Sí. este tío que se ha pensado, ¿no? Porque, claro, Pues sí. vamos un poco como hay partes del libro, ¿no? Que claro, cuando le quieres decir a una persona que el empleo ha cambiado, bueno, que el Sí. mundo está cambiando, ¿no? Y que estamos Sí. esperando aún, bueno, que las cosas estamos esperando, bueno, pues que el Estado solucione el problema, que bueno, que siempre es un problema del exterior, ¿no? Y claro, atacas Sí. de una manera tan, tan de esto que, claro, o cambias o algo te produce dentro, ¿no? Cuando lees el libro, que dices, bueno, o Sí. cambio algo o no me quejo, o qué hago. O Sí. sea, es que llega un Sí. momento que solo te queda o cambiar o al menos no te quejes, ¿no? O sea, Sí, tienes razón, José Miguel, lo que dices de que hay cosas que son un poco duras o que digo las cosas demasiado directas, eso es cierto, es una característica mía, no sé si es un defecto o es una virtud o no es ni una cosa ni la otra, pero lo cierto es que me gusta mucho decir lo que considero que es verdad, pues decirlo tal cual. O sea, yo soy muy sencillo, muy zen y me gusta decir las cosas tal cual sin estar ahí revistiéndolas de adornos, de matices, de... Yo creo que mientras se digan las cosas con respeto, pues Exacto, se exacto. pueden decir. Yo soy de las personas que siempre prefiero, y siempre a mis amigos también le he dicho lo mismo, que las Sí. cosas, yo prefiero que no me des muchas vueltas y que me digas Claro. realmente lo que hay, duela o no duela, Exacto. pero dímelo, porque es que si no, Exacto. se pierde mucho Claro. tiempo y al final no llegamos a nada, ¿no? O sea, a mí tu libro me Exacto. encanta justamente por eso, porque es un libro que es directo, vamos a lo que vamos, Sí, y el que le guste que lo sí. lea y el que no, pero bueno, que vamos, que a mí me gusta de esta manera, ¿no? O sea Exacto. De todas que. formas, yo lo único que intento un poco plasmar, quizás sí con más dureza, no con más dureza, sino con más sentimiento de fidelidad a la realidad, es precisamente mostrar que la realidad laboral y la realidad social, la realidad del empleo, hoy en día ha cambiado. Y nunca va a volver a ser como era antes. Entonces, esto es una realidad que la gente tiene que asumir y tiene que concienciarse. Cuando las personas están lamentándose, están quejándose o están esperando que venga algo nuevo, pues no sé lo que están esperando, la verdad. Lo único que puedes esperar es lo que tú haces y lo que sale de ti. Sí, por y lo tanto, hay que decir las cosas claras, creo. Cuanto antes tomen conciencia, pues mejor, ¿no? Es que aparte, sí. Es que tenemos las personas, bueno, solemos tener el defecto este, ¿no? De siempre echar la culpa a todos, ¿no? Al sí. Estado, a la mujer, a la suegra, al jefe. Sí. O sea, ese es un es como deporte una muy medida nacional. De protección también, me imagino, que es para no salir Sí. también de nuestra zona de confort, ¿no? Y esto hace Sí. que nos quedamos ahí y nos quedamos ahí y estamos esperando que alguien siempre como que nos resuelva la papeleta, ¿no? Claro, yo creo que efectivamente hay alguien que nos resuelve la papeleta si queremos que somos nosotros mismos. O Claro. sea, nadie tiene la obligación de resolverle la papeleta a nadie. Eso es una realidad. Lo digo así de claro, pero es que es como lo considero. Ni el Estado, ni un empleador, ni una compañía, nadie tiene por qué resolverle el problema a nadie. Lo hace si quiere, pero obligación no tiene. Entonces, la única persona que puede realmente dar un cambio a tu vida y motivarte a hacer cosas y sacarte de donde estás, eres tú mismo. Estoy de acuerdo con ello. Pues Agustín, otra cosilla, yo quiero que nos cuentes un poco en los proyectos que estás ahora mismo, porque yo sé que estás acabando un curso online que creo que lo tienes ahora preparado ya para final de mes, creo que es, y creo que estás también trabajando en Pues un segundo libro, ¿es cierto? Bueno, sí, efectivamente estoy ahora ultimando dos proyectos casi al mismo tiempo. Los llevo casi a la par y están los dos casi ultimados ya y listos para salir, pues, en cuestión de pocas semanas. Uno es efectivamente un libro, como has comentado. Es un libro que todavía no tengo definido el título, pero bueno, tratará sobre un método concreto y práctico que voy a proponer de dos pasos para generar ingresos pasivos y para poder obtener un estado de independencia financiera. Un método concreto con dos pasos que, bueno, contaré en el libro y que podrá seguir cualquier persona con independencia de que tenga o no tenga para empezar. Porque una de los motivos o de las excusas que siempre se pone para empezar algo es que no se carece de dinero. Bueno, pues ahí en el libro se va a ver que lo que cuento que puedes hacer no necesitas de dinero para empezar, con lo cual es una estupenda razón para crear iniciar empezar a crear tus propios ingresos Pero pasivos. una cosilla, Agustín, aunque Dime. sea un poco, algo habrá que invertir, ¿no? Un poquito. Pues hoy en día es que hay que invertir muy poco. Pero Si aunque sea un tienes, poquito. si, pues hombre, si no tienes un ordenador, comprarte uno. Pero aparte de eso, creo que muy poco más hay que invertir, Vale. porque no, o sea, es que no hace falta, para crear lo que yo cuento, que puedes crear, no necesitas más que tiempo y un ordenador. Si tienes eso, puedes hacerlo. Y eso es el libro, José Miguel. Y luego el curso, pues trata sobre el mecanismo de creación de infoproductos y también generar ingresos pasivos con ellos, ¿no? Yo creo que la creación de infoproductos es algo muy interesante. Es una tarea que puede realizar cualquier persona que tenga cualquier conocimiento sobre alguna materia. Y entonces el curso, pues que será online, digital, pues va destinado a eso, a enseñar a las personas a crear infoproductos, productos digitales formativos o educativos, con el conocimiento que tengan, poder venderlos, poder generar ingresos con ellos y poder ayudar también a las personas a resolver los problemas o las necesidades que tengan relacionadas con ese saber que se muestra en el infoproducto. Muy bien, pues este producto así como tú me comentas, creo que no he visto algo Sí. parecido, yo al menos, ¿no? En el mercado. Bueno, es No me suena, ¿no? que Algo así. hay muy poquito, efectivamente, sobre Poquito. infoproductos. Es un sector que está poco desarrollado, pero precisamente por eso yo le veo mucho potencial. Le veo mucho potencial y creo que es algo a lo que todo el mundo se puede dedicar, porque básicamente un infoproducto, ¿qué es? Un infoproducto es un producto que contiene información acerca de algo que sirve para resolver problemas relativos a ese algo y que se puede comercializar a través de un medio muy, muy sencillo como es Internet. Entonces es un producto perfecto para crear. Sí, es el conocimiento, ¿no? Empaquetarlo, ¿no? Sí, sería un poco eso, empaquetar el conocimiento que tengas sobre determinadas materias, mostrarlo en distintos soportes, pueden ser textos, pueden ser audios, pueden ser vídeos, mostrarlo en los soportes que en los que tú mejor te desenvuelvas y transmitir a los demás pues tu mensaje también, transmitir tu conocimiento y tu saber. Muy interesante el producto. ¿Dices que estará para final de mes al final o Yo que creo que tiene que estar, si no me falla todo, tiene que estar para final de mes. Si me falla algo, pues estará para principios del próximo. Vale. Estamos hablando en cualquier caso de unas semanas. Vale, que sepan los oyentes del podcast que, bueno, yo en las notas del programa, cuando se dirijan al blog, pues ahí verán el enlace, ¿no? Para tu página, para que puedan ver este curso y que les pueda interesar. Pues sí, José Miguel, yo cuando esté todo ultimado te pasaré el enlace para que puedas hacer uso de él como veas, comunicarlo a tus seguidores y, bueno, que puedan acceder a la información ahí. Muy bien. Pues, Agustín, ¿tú crees que es un buen momento para emprender ahora en Internet? Pues yo creo, José Miguel, si te soy sincero, que para emprender en Internet cualquier momento es bueno, porque es una plataforma que por más que vueltas que le dé, le veo muchísimas más ventajas que inconvenientes. Entonces, para emprender en Internet siempre es buen momento, ahora por supuesto también lo es, porque, en fin, necesitas muy poco. ¿Quién no puede costearse una conexión a Internet? Pues yo creo que casi todo el mundo. ¿Quién no puede costearse un simple dominio y un simple hosting que vale unos 100 euros si acaso al año? Pues hoy en día cualquier persona puede costearse eso. Y teniendo tiempo, teniendo un ordenador y teniendo sabiendo hacer algo, puedes iniciar proyectos muy interesantes. Entonces, Internet es una puerta que siempre está abierta y hoy en día, pues para las personas que no tienen empleo o que detestan el empleo que tienen, es una fantástica oportunidad. Sí, es que ahora es el momento ideal, ¿no? Porque ahora es el momento para poder emprender. Si no, es que la gente que está ahora, que está esperando que esto cambie algún día, claro, pues se van a quedar ahí esperando y... Sí, yo creo que aquí en España está el dicho de que el que espera, desespera. Y es verdad. Los que están esperando que alguien les ofrezca un empleo o que las cosas cambien o que la situación mejore o que la crisis se evapore, pues sí, yo con mucho amor lo digo, pero es que no sé lo que están esperando. No se puede indefinidamente aguardar un resultado que no depende de ti. Máxime, cuando a nivel económico, a nivel sociológico, estamos viendo que todo está cambiando y que nada va a ser como era antes. Sí, por lo tanto, sí, hay que ponerse un poquito las pilas. Sí, sí, sí, sí. ¿Tú crees que existe la burbuja esta en Internet o no? Bueno, burbuja como tal. A ver, si entendemos burbuja como algo que está creciendo muy rápido y que un día pinchará, no creo que en Internet haya burbuja. Lo que sí que hay en Internet es un crecimiento muy acelerado de todo. Es decir, hay mucha gente pues creando cosas, montando plataformas, emprendiendo negocios online. Es cierto que hay mucha afluencia de personas haciendo cosas. También es cierto que hay mucho usuario de Internet. Entonces, bueno, pues es que no... Parece que últimamente parece que se haya disparado, ¿no? En este último año. Pues es posible que se haya disparado, José Miguel. Sí, se ha disparado porque todo va muy acelerado, todo va muy rápido, pero precisamente el que se haya disparado, lo que a mí me indica es que cada vez los que hacemos cosas tenemos que hacer dos cosas. Una, diferenciarnos cada vez más y otra cosa, crearnos una marca personal sólida. Es decir, puede haber mucha gente en Internet, puede haber mucha competencia, que yo no lo llamo competencia, sino concurrencia, pero bueno, puede haber muchas personas que hagan cosas. No hay ningún problema. Tú simplemente tienes que ser tú. Tienes que diferenciarte del resto. Tienes que posicionarte, crear y tener tu marca personal y transmitir tu mensaje a los demás. Y hacer las cosas que vayan acorde a tu idiosincrasia, a tu ser más profundo, a tus pasiones, a tus gustos y ser alguien diferente, alguien distinto del resto. Y ofrecer tu producto con una propuesta de valor que llegue a las personas en forma satisfactoria. Entonces, no veo especial problema en que seamos muchos y no creo que haya burbuja en el sentido de que vaya a explotar nada. Entonces, la gente normalmente cuando le hablas de emprender, sobre todo en Internet, la gente se asusta, ¿no? Porque normalmente, ¿qué es lo que se piensa? Bueno, pero claro, yo, es decir, no tengo conocimiento. Nunca parece que nunca tenemos el conocimiento que hay que tener para emprender. Pues esto nos ha pasado a todos, o al menos me ha pasado a mí, de decir, bueno, voy a emprender, sí, pero es que me falta un curso. No, ya mañana, porque es que ahora creo que el ordenador es lento, lo voy a cambiar. No, es que no tengo cámara web. No, es que me falta el micro. No, claro, entonces llega un momento que empezamos así y no hay manera de acabar emprendiendo nunca, porque siempre, siempre te falta algo, ¿no? Entonces yo me he dado cuenta que incluso yo mismo, hasta que no decidí, oye, ya tengo bastantes conocimientos, ¿no?, como para ponerme a emprender, pues claro, te quedas allí, te quedas en un, no sé qué zona, no sé cómo llamarlo, pero es tierra de nadie, ¿no? O sea, no estás ni en un sitio ni estás en otro, ¿no? Y entonces esto es lo que yo veo que bueno, que las personas no saben, creen que nunca tal, y luego no es para tanto una vez que inicias el proceso. ¿Cómo lo ves? Sí. Pues mira, yo, por lo que decías al comienzo de la pregunta de que a la gente le asustaba emprender y todo esto, yo creo que es cierto. Hay mucha gente a la que le asusta emprender por tres motivos principales. Uno, por lo que dices del conocimiento, de que nunca consideramos que tenemos el conocimiento suficiente como para iniciar algo. Otra, por el temor al fracaso. Y otra, por la creencia de que hace falta dinero o mucho dinero para emprender. Y yo creo que todo esto son mitos. Lo que decías del conocimiento, a ver, el conocimiento es importante, por supuesto, pero con el conocimiento ocurre una paradoja, y es que nunca tenemos el conocimiento suficiente al 100%, pero siempre tenemos el conocimiento suficiente al 100% para el momento en el que estamos. Es decir, si queremos tener todo el conocimiento posible, nunca vamos a alcanzarlo. Pero es que al mismo tiempo el conocimiento que tenemos ahora es el que necesitamos para hacer lo que en este momento podemos hacer. Con lo cual, pues hay que llevar ahí un poquito de ten con ten, en el sentido de empezar con lo que sabes y al mismo tiempo seguir formándote, seguir ampliando conocimientos y seguir aprendiendo. Entonces, sí, no considero que sea una excusa la de el no saber lo suficiente. Mira, nunca llegamos a saber lo suficiente y al mismo tiempo siempre sabemos lo suficiente. Con lo cual, no, esto hay que un poco que superarlo y entenderlo como una barrera tonta que creamos en nuestra mente. Y luego también lo de pues las barreras económicas, el temor al fracaso. Como he comentado antes, ¿qué hace falta hoy en día para emprender, por ejemplo, un negocio online, un negocio en Internet? Pues un ordenador y una conexión a Internet. Todo el mundo tiene eso, o casi todo el mundo tiene eso. Por lo tanto, el tema económico no creo que sea un obstáculo. Y el tema del fracaso, del temor al fracaso, pues bueno, es una realidad, que hay una posibilidad de fracaso, como hay posibilidades de fracaso en todas las facetas de la vida. Cuando estás estudiando y vas a un examen, tienes la posibilidad de suspender, tienes la posibilidad de fracasar. Cuando te interesa sentimentalmente una persona y quieres iniciar una relación, tienes la posibilidad de fracasar, de que te digan que no. Incluso habiéndola iniciado, tienes la posibilidad de una ruptura, de un divorcio. Por lo tanto, creo que el fracaso forma parte de la vida y no hay que verlo como algo negativo, sino simplemente como una de las posibilidades que existen, al igual que el éxito. Puedes triunfar, puedes fracasar, que en cualquier caso, permíteme que diga José Miguel, nunca sería un fracaso como tal, porque en el camino has aprendido, has crecido, has conocido gente, has conocido técnicas y nunca es un fracaso al 100%. Simplemente, pues bueno, que en ese momento no era la forma correcta de hacerlo y quizás sea momento de iniciar algo distinto o de hacer lo que hacías de una forma diferente. Lo que pasa que es esto, ¿no? Que la persona que inicia a lo mejor un proyecto tipo blog y tal, sabes que claro, inicialmente, pues a veces cuesta unos meses, ¿no? Que uno parece que va trabajando y que no hay unos resultados. Y entonces esto puede también como echar atrás, ¿no? También diciendo, bueno, pero es que yo no posiciono, la gente no me encuentra, no me ve mi madre. Luego, imagínate en casa luego también, que está la mujer diciendo, bueno, pero este tío, ¿qué hace aquí? Que está, parece que uno que parece que esté perdiendo el tiempo o lo que sea. Entonces, pienso que no es algo como para todos, ¿no? Hay que tener muy claro que no es, porque a veces la gente se cree que emprender es llegar allí y es llegar y besar el santo, ¿no? ¿Qué se dice? Yo creo que efectivamente, bueno, pues emprender tanto en Internet, montándose una plataforma web, como en el mundo offline, no es llegar y besar el santo. Nadie garantiza que te vayas a poner y a la semana siguiente vayas a tener un montón de ingresos. Todo lleva su proceso, todo lleva su tiempo. Pero yo el que hagan falta unos meses para empezar a ver resultados de algo no lo considero un fracaso, lo considero un proceso natural y normal de las cosas. Lo que ocurre también es que quizá tenemos un poco que cambiar el chip en el sentido de centrarnos en el resultado y en el objetivo que queremos, pero también centrarnos en el camino para disfrutarlo y para aprender. O sea, no ir como locos persiguiendo una meta, perdiéndonos todo lo que hay en el camino, sino disfrutar también del camino e integrarlo en el proyecto y bueno, y seguir adelante, sin tensiones, sin ansiedades, sin prisas, a nuestro ritmo. Es la impaciencia, ¿no? A veces cuando una persona realmente tiene una necesidad económica urgente, Sí, claro, sí. ahí sí que tenemos un problema, porque claro, esto... Ya. Pero mira, José Miguel, en el emprendimiento online, una cosa positiva que tiene es que lo puedes hacer a tiempo parcial y le puedes dedicar el tiempo que quieras. Es decir, si tienes una necesidad económica y tú ya tienes algunos ingresos por otro lado, pues no tienes por qué dejarlos para Claro, dedicar claro. esto. Tú Le puedes dedicamos simultanear. unas horas al día a empezar ese Exacto. proyecto. Exacto. Tú puedes seguir buscando dinero offline donde quieras, o seguir percibiéndolo de donde lo percibas, si es que lo percibes, y al mismo tiempo iniciar un proyecto online que no te tiene por qué quitar tiempo al otro. Lo puedes Exacto. simultanear, le puedes dedicar unas horitas al día, o los fines de semana, o Es que por las muchos, noches. muchos han empezado de esta manera, o sea... Tenían su propio Sí. trabajo y luego, bueno, pues iban dedicando unas pequeñas horas, claro, pero esas son horas que le van quitando a la familia, al ocio. Bueno, sí, efectivamente, José Miguel también, el que algo quiere, algo le cuesta. A ver, por supuesto que hay que quitarle tiempo a algo, pero mira, el día tiene 24 horas. Yo creo que si empezamos a hacer apartados del tiempo que le dedicas al trabajo, el tiempo que le dedicas a la familia, el tiempo que le dedicas a comer, y luego ves el tiempo que le dedicas a tontunas varias, a tonterías que no te llevan a ninguna parte y que son una pérdida absoluta y supina de tiempo. Pues yo estoy convencido que más de Porque... uno se va a dar cuenta de que sí que tiene ratos que puede aprovechar para otras cosas. Me río porque muchas veces, ¿sabes? Cuando empiezas a trabajar por la mañana y empiezas que si miras Sí. aquí, me abres el correo, las redes sociales y tal, te ha pasado Sí. media mañana y dices, pero si no estoy haciendo nada. Y luego para que digan que no hay Claro. tiempo, ¿no? Para que digan que Ya, nos falta tiempo. exacto. Hombre, igual es que está mal aprovechado, ¿no? A lo mejor o... Exacto. Tenemos que racionalizar el tiempo y cuando trabajas en internet o con un ordenador, eso con mayor conocimiento con mayor motivo, porque es muy fácil perderte en internet, en correos, en redes sociales y en cosas que no te llevan directamente a tu objetivo. Yo Exacto. muchas veces cuando tengo que hacer algo ineludiblemente sí o sí, empiezo por hacerlo y luego si me sobra tiempo, pues me meto a otras cosas. Pero hay que racionalizar muy bien el tiempo y llevar la productividad pues hacia adelante como mejor se pueda. Muy bien, Agustín. Pues bueno, una cosa que te quería preguntar también, porque yo veo que tú eres una persona que le das mucha importancia a lo que es el crecimiento personal y el espiritual. Pues bueno, a ver, yo en realidad no considero que sean dos cosas. No es por contradecirte ni mucho menos, José Miguel, pero a ver, aparentemente son dos cosas, pero en el fondo es la misma cosa. Yo lo que propongo y lo que propugno es hacer de nuestra vida un todo conjunto en el que llevemos hacia adelante todo. El crecimiento personal, el crecimiento interior, el crecimiento empresarial, el crecimiento espiritual, porque creo que la vida no se puede fragmentar en apartados. No creo que ahora somos personas y ahora somos emprendedores. O ahora soy muy espiritual porque estoy haciendo meditación, termino y me voy a mi empresa y me pongo allí a chillar como un No, loco. lo que pasa es que Yo muchas creo veces que... parece que lo espiritual está reñido con el dinero o está reñido con, ¿sabes? A veces la gente cree que con Bueno, el dinero dices, bueno, sí. esto no puede ser espiritual, ¿no? Sí, hay muchas creencias tontas acerca del dinero y una de ellas es esa, que el dinero está reñido con la espiritualidad. Pero realmente para mí la espiritualidad, una de las connotaciones más importantes que tiene es la abundancia y la prosperidad. O sea, tener abundancia y tener prosperidad para mí es algo muy espiritual, porque es llevar a su máxima esencia lo que es la plenitud de la vida en todos los aspectos. Y el dinero no podemos dejar de ver que es una manifestación más de la abundancia, una manifestación más de la prosperidad. Entonces, no lo veo como nada contradictorio. Al contrario, creo que cuanto más espiritual eres, mejor te van a ir en los negocios. Exacto. Y que no hay ninguna contradicción en que te vayan bien los negocios y al mismo tiempo ser muy espiritual o tengas mucho interés en el crecimiento personal tuyo. Uh-huh. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Mm. Pues bueno, ya hemos hablado de los puntos que más interesantes. Para ir acabando, te pediría que nos dijeras un par o tres libros de estos últimos que tú hayas leído y que puedan ser una fuente pues de inspiración, ¿no? Para los oyentes del programa. Vale, sí, te podría decir algunos libros que me han marcado, por ejemplo. Uno de los que más me han gustado a mí, por no decir el que más, que precisamente conjuga lo que es el emprendimiento y el crecimiento empresarial con el crecimiento espiritual, lo que hablábamos hace un momento, José Miguel, es un libro que se llama El millonario instantáneo, de un autor que es Mark Fisher. Sí, que a mí lo he releído varias veces, lo leí hace varios años, lo he releído varias y este año precisamente lo he vuelto hace unos meses, lo releí de nuevo porque, bueno, tiene una serie de citas y una serie de pensamientos que me gustan mucho. Es bueno este libro, además creo que es un libro además cortito, porque yo lo leí hace mucho. Sí, es un libro muy cortito y muy fácil de leer. Muy fácil de leer, ¿verdad? Sí. No hay que tener conocimientos en astrofísica, ni hay que ser un brera para poder entenderlo. Es fácil de leer, sí, sí. Muy básico y apto para todo tipo de público. Es tipo como El hombre más rico de Babilonia, un estilo así, ¿no? Ah, sí, exacto. Sí, es como si fuera una fábula, una historieta muy agradable de leer, muy sencilla, pero llena de unos pensamientos y de unas reflexiones que te quedas literalmente pasmado. Y este es un libro que me ha marcado bastante y que recomiendo. Y quizá otro también en la línea esta un poquito de las fábulas y de las historietas y tal, es un libro también muy más corto incluso que el anterior, que se llama El tiburón y el pececillo, de John Gordon, que es también pues una fábula que habla de cómo se comporta un tiburón y de cómo se comporta un pececillo que vive en una pecera. Y que el mensaje que quiere transmitir es un poco, pues, que nos hagamos la pregunta de qué tipo de personas somos. Si somos de los que hacemos las cosas o si somos de los que esperamos a que nos las hagan, a que nos las den hechas. Es decir, si somos de los que salimos a buscar la comida o si somos de los que esperamos a que nos la traigan a casa. Creo que es una reflexión muy buena que todos tenemos que hacernos. Y en este sentido el libro es también muy agradable de leer, muy sencillito de comprender y también se lo recomiendo a todo el mundo. Pues no lo conocía este libro. ¿De cuándo es este libro? ¿Es antiguo? Pues este libro, a ver, yo lo leí quizá hace un año y algo lo leería. Vale. Creo que no tiene mucha antigüedad, ¿eh? El otro sí, el otro tiene más años, pero este creo que no tiene mucha antigüedad. Muy bien. Pues bueno, Agustín, ahora dinos dónde te podemos encontrar. Sí, pues mira, mi web es www.agustingrau.com, muy fácil de memorizar porque es mi nombre. Es verdad. Y luego, pues también, por supuesto, pues en las redes sociales. Tengo mi página en Facebook, en Twitter también estoy, en LinkedIn. Un pequeño canal tengo en YouTube, la verdad es que este tengo que desarrollarlo más. Estás en todos los y sitios, en Google Plus también. Es que claro, los que llevamos una existencia digital, además de la offline, pues tenemos que estar en todos los sitios y prácticamente en casi todas las redes pues me podéis encontrar. Bueno, pues bueno, no te preocupes que yo luego pondré los enlaces en las notas del programa, en el artículo, sí, a tu página web, a las redes sociales y también pondré los enlaces de los libros que nos has aconsejado. Vale. Perfecto, me parece genial, Miguel. Y bueno, pues Agustín, darte sobre todo las gracias por mostrarnos el camino hacia el emprendimiento en Internet. Te deseo lo mejor y bueno, hasta pronto, Agustín. Pues muchas gracias, José Miguel. Gracias a ti y gracias a todas las personas, por supuesto, que nos hayan escuchado. Yo deseo que lo que haya podido humildemente decir o compartir, pues le haya llegado adentro y al corazón a la máxima cantidad de personas y que, bueno, que sea esto como un soplo de ánimo y de buena voluntad para que nos lancemos a hacer todas las cosas que somos capaces de hacer. Muchas gracias. Pues muy bien, Agustín. Un abrazo y hasta pronto. Hasta pronto, José Miguel. Bueno, pues como siempre, cualquier duda que tengas o simplemente si quieres ponerte en contacto conmigo, me puedes escribir a contacto@josemiguelgarcia.net. También pásate por mi blog, josemiguelgarcia.net, donde tienes artículos muy interesantes para ayudarte en tu proyecto. Y bueno, si te ha gustado este podcast, me harías un gran favor si me haces una valoración de 5 estrellas en iTunes y así me ayudas a dar visibilidad a este programa y de esta forma poder ayudar a otros emprendedores como tú.